bien puedo. Lejos te añado, de cerca te quiero, tu nombre grabado en mi corazón. Tus calles, con lindas mujeres que son un tesoro de gracia y virtud. Tu bahía o la playa, Rancho Luna, evocan mi niñez. Y aun pasando los años siempre pienso en ti con devoción. Cienfuegos, de lejos te añoro, de cerca te quiero y ansío volver. Con tu famoso castillo de agua y tu bellísimo Cayo Calera, aunque no esté este recuerdo, mi perla del sur. Aunque no esté este recuerdo, mi perla del sur. Aunque no esté este recuerdo, mi perla del sur.